Por los caminos de Puente Alto, gracias al recopilador Edison Carreño Ulloa. Tenemos el restaurante hispano-chileno. Con la llegada del tren en 1893, se convierte en un pueblo turístico, llegando a instalarse varios hoteles, restaurantes, que también pasaron a ser locales nocturnos con sus respectivas pistas de baile y en sus patios canchas de rayuela, entre ellos el hispano-chileno. Ubicado frente a la Plaza Manuel Rodríguez en Avenida Concha y Toro con calle Manuel Rodríguez, frente a lo que hoy es el Banco de Chile en la actualidad, existía un local de calzado. Su propietario, un hijo de inmigrantes españoles, don Moisés Hernando, apodado el Coneja Mocha, vecino alegre y solidario, que aportó en cuanta institución solicitara de su ayuda, socio honorario del Victoria Nacional y del Júpiter. En su casa se fundó este último. El hispano chileno fue el local preferido de la bohemia puentealtina por varias décadas, donde se presentaron afamados artistas y orquestas de renombre. Hoy recordamos al hispano chileno por los caminos de Puente Alto, recordando nuestra propia memoria. Radio Puente Alto, la radio de la provincia cordillera.